vamos a entrar en nuestro espacio de la economía social y solidaria. Hoy conocemos una finca agroecológica del este de la provincia llamada La Carolina. Vamos a charlar entonces con Carlos Lunar, que nos contará sobre este emprendimiento. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día, te saluda aquí Martín y Ángeles desde el estudio de La Mosquitera. Hola, buen día. Estamos muy bien. Aquí a la escucha y a lo que me digan. Buen día, Carlos. Bueno, contanos, Carlos, un poco de qué se trata esta finca agroecológica, este emprendimiento que tienes tú y que debe también haber otras personas. Así que, bueno, contanos un poquito de eso. Bueno, es un proyecto agroecológico. La finca es parcialmente agroecológica y bueno, empezamos ahí en el 2013, empezamos trabajando con bioferia y con alcaparras, porque tenemos alcaparras, tenemos olivos, hay frutales y bueno, y hemos ido creciendo poquito a poco y bueno, y es lo que estamos, intentando conservar la tierra sin agroquímicos y sin pesticidas. Y dando de comer a una sociedad naturalmente sin ninguna alteración de los productos. Carlos, una pregunta primero, disculpa mi ignorancia, pero ¿qué son las alcaparras? Me suena, pero no sé bien qué es lo que son. Bueno, la alcaparra es un pimpollo floral y bueno, y viene desde la época de los egipcios. Y eso, y estaban en Europa y en el 74, cuando la dictadura de acá, una gente que se fue de acá de Argentina, amigos del abuelo de mi hijo, le hablaron y bueno, y en un momento dado se pudieron traer unos barbechos de allá. Es una planta rastrera y bueno, y está considerada, se utiliza para cocina brunet. Ah, bien. Y bueno, y es así. Es un pimpollo floral muy bonita, rastrera, vive del sol, no hay que regarla. En cada sila de cada hoja tiene una espina de gato y de ahí sale una alcaparra. Perfecto. Y Mendoza es un lugar muy bueno para criarlas. Hace 50 años que las tenemos aquí en la finca. Ah, muy bien, y eso. Muy bien. ¿Y en qué comida se hace? ¿Un guiso? ¿En qué lo puede hacer una alcaparra? Y en realidad se utiliza bastante para, los italianos lo utilizan bastante para lo que son las pastas, pizzas. Ah, muy bien. Claro. Y para la cocina totalmente, bueno, hay como 200 platos con alcaparras. Lo único que, claro, al no ser muy conocida, porque son bastante caras, porque es muy trabajoso sacarlas y después la producción de la alcaparra. Tú plantas los barbechos, parecido a la vid, y hasta los 5 años no empiezas a tener producción. Entonces, claro, no es rentable para un agricultor que hoy en día estamos acostumbrados que todo vaya rápido. Claro. Bueno, y cada cosa tiene su tiempo, igual que los olivos de antiguamente y eso. Perfecto, bueno. Y bueno, ojalá algún día la pueda probar. Exquisitas son. La ha probado usted, Ángeles. La suerte, sí. Bien, bueno, me encantó. Pásate por la vida feria y ahí estamos. Con ello. Y bueno, y el proyecto de la finca, en realidad, somos varias personas, somos como 5 personas trabajando acá, 3 empleados y 2 personas más. Y el proyecto es agricultura y también de animales. Tenemos apicultura, que lo lleva Xiomara Andrada, y bueno, y yo, nosotros ahora andamos también con los gallineros, con gallinas, con cabras que vamos a traer y vacas, porque estamos con una pequeña quesería que vamos a empezar a hacer. Es otro de los proyectos que hay. Carlos, Y contanos bueno, es un una poquito, sí. ¿Por qué eligen de alguna manera, toman la decisión de ir por el lado, por el camino de la agroecología? ¿Qué los lleva, qué les lleva a elegir ese camino, ese tránsito? Bueno, el camino este tránsito, lo primero es porque viendo lo que estaba ocurriendo en Europa y bueno, en Europa y en todo el mundo, de todas las enfermedades que hay, entonces averiguando y estudiando de dónde viene todo, y todo viene desde la comida. porque se le están echando muchísimos químicos tanto a la tierra como a las plantas, porque el ser humano, no sé cuándo perdimos el sentido común de echar veneno a la comida, en realidad, y esto fue a mediados del siglo pasado, porque hasta anteriormente no pasaba nada de todo esto. Entonces, bueno, como somos bastante curiosos y nos cuestionamos las cosas, empezamos a averiguar, bueno, y empezamos a ver de dónde venía todo esto, que los acuíferos estaban contaminando y todo. Y ahí empezamos con esta cuestión. Nosotros en Europa ya, yo soy español, nosotros en Europa ya consumíamos, allí se llama bio, ya consumíamos bio. Entonces, cuando llegamos acá a Mendoza, que llegamos ahí en el 2009, seguimos consumiendo bio. Empezamos cuando la bioferia era ahí en la calle Mitre, nosotros ya empezamos a consumir ahí. Y bueno, y resulta que Carolina, que es la mamá de mi hijo, tenía una finca acá en el Medrano, en la zona este, y bueno, y nos enfocamos en el proyecto de empezar a hacer todo agroecológico, y bueno, y con eso andamos, haciendo todo agroecológico, aprendiendo y dando de comer saludable a la gente. Porque en realidad hacemos muchísimos productos, tenemos desde 9 clases de vinagres, después tenemos de aceitunas, 4 clases de aceitunas, tenemos también el aceite, que todo esto se hace aquí en la finca, lo que le estoy diciendo. Después están las mermeladas, después alcaparras y derivados de todo esto, tomates, salsa de tomate, tomates al romero, tomate con queso, todo esto en conserva de aceite de oliva. Y bueno, y así vamos creciendo poquito a poco y plantando cada día más productos. Y la verdad que tiene bastante auge, tanto en Europa, cada día hay más, porque cada día se ha dado más cuenta, porque el disulfato es un gran veneno, es un agente naranja, era de estaba prohibido desde la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, Monsanto lo pudo camuflar de una manera u otra y le vino bastante bien, porque no crea yuyos. Entonces, claro, mata todo, mata lo bueno y mata lo malo. Entonces, lo que hacen es matar todos los microorganismos que tiene la tierra, y después le tienen que meter, y ellos después te venden en los abonos y los nutrientes que le tienes que meter a la tierra según a la planta que Claro. hay. Bueno, ese es así. Y bueno, Y y así. así fue como empezamos. Por un poco, salvoguardar la tierra que hay, la finca, para nuestros hijos, para que no se encuentren con una tierra muerta, que se encuentren con una tierra llena de vida, y después por nuestro bien y por el bien de la sociedad, y que es un estilo de vida. Vivimos en la finca y comemos todo orgánico y agroecológico, y bueno, ahí andamos. Carlos, Ángeles te saluda. Contale a la Hola, audiencia Ángeles. dónde está ubicada la finca, así más o menos, que es un lugar precioso y muy poco conocido también. Bueno, está ubicada en la calle La Legua, en el kilómetro 17 y medio. Es como un balcón del Cordón de Plata, el Tupungato del Tupungatito. Se ve siempre, tenemos la cordillera ahí mirando. Y Medrano no son latifundio las fincas, está bastante bien, porque todo lo demás de alrededor suelen ser latifundios. Aquí suelen ser minifundios, hay mucha finca de 3, 4 hectáreas, 5, 10 hectáreas, 15, 20. Entonces hay una economía circular y social bien, bien, bien productiva y en aumento. Y toda la gente de Medrano estamos llegando a la economía circular, que todo lo que ganamos y todo esto lo gastamos en la zona, para que todo siga funcionando el pueblo, porque Medrano no es un pueblo de paso, como hay muchos que viven de la gente de paso. A Medrano tienes que llegar, ¿no? Y la gente vive del campo, no hay industria. Entonces, bueno, andamos con esos proyectos bonitos y bien. Bueno, Y y no, perdón, ¿querías agregar algo más? no, no, no, no, dime. No, que ¿dónde podemos encontrar a los productos de la finca, la Carolina? Bueno, los productos de la finca La Carolina se pueden encontrar nada más que en Vidaferia, que estamos en el Parque Central, en la calle entre Parral y Vendimiadores, los sábados de 9 de la mañana a 16 horas, Ah, exclusivamente, perfecto. porque al ser. Nosotros somos productores y elaboradores, entonces no compramos a segundos para elaborar. Todo lo que sale de esta finca se hace acá, a la finca. Se acaban las aceitunas, hasta el año que viene no hay aceitunas. Se me acaba el aceite, hasta el año que viene no hay más aceite. Las mermeladas y todo es así. Entonces somos pequeños, incluyo la gente que vive y que trabaja con nosotros acá, somos pequeños productores, entonces es lo que hay, nada más que vendemos en Vida Feria. Perfecto. Carlos, tengo una pregunta, te escucho. Y uno que vive un poco aquí más en la ciudad, ¿no? En la metrópoli, pero que cuando, si tiene la posibilidad de poner en una maceta o en algún pedacito de tierra y un plantín, unos tomates o algo, uno siente como una satisfacción muy grande cuando ve salir el fruto y después, si tiene suerte, lo puede comer. Contame un poco de tu experiencia con ese trabajo de la tierra y con esa vinculación que se produce, ¿no? Cuando uno trabaja la tierra, siembra, ve lo que siembra, está también con los animales. Contame un poquito de eso, por favor. Bueno, el vínculo con la tierra, la verdad es que es bien agradable. Cuando tiene las manos en la tierra y todo es bien agradecida la tierra, si no pasa ninguna catástrofe climática, claro. Si no es bien agradecida, si tú la tratas bien, la tierra te produce bien. Y bueno, y la experiencia es, pues bueno, muy satisfactoria. Desde que empiezas desde que siembras las semillas en los almácimos hasta que lo pones en la tierra y empiezas a recoger el fruto. Y de ese fruto lo empiezas a elaborar, porque de acá todo lo que sale de la finca sale elaborado, no sale manufacturado. Pues bueno, y va llenando la despensa, y después cuando llega todo al cliente, cuando te dicen un bote de mermelada, tú siempre miras a la gente que se lleva un bote de mermelada, que resulta que el bote de mermelada has tenido que esperar durante un año para llegar esa mermelada a la ciudad y a la mesa de esa persona, igual que las alcaparras, un trabajo, un día a día, un mirarlo, un levantarte de madrugada, bueno, y la verdad que para mí es muy agradable, y más que nada sabiendo que son cosas orgánicas, que no, no, no, no, que es todo vida, porque vendemos productos vivos, no estamos vendiendo productos muertos, en realidad, y todo se saca. Hoy estamos bajando membrillo, mañana empezamos a hacer membrillo. No pasa ni 24 horas de cuando sale del árbol a cuando se empieza a elaborar, la elaboración. Y el sábado, fijo que llevamos algo de membrillo para la ciudad, ya hecho. Que es todo, Perfecto. todo un paso muy, muy seguido. Así. También tenemos molinos para moler los cereales. Todo lo que hacemos de panificados, porque hacemos pan, en realidad el pan, el grano lo mandan de Buenos Aires, de Monte Callao. Y bueno, pero molemos aquí el grano, molemos aquí el trigo, se muele semanalmente para las pizzas, prepizzas, panes, tacos, una variedad que llevamos para la feria. Bien, así también tenemos dos molinos, también hacemos harinas para celíacos, que se muelen semanalmente. No intentamos que la harina esté más de 15 días en el recipiente. Preferimos moler, ahora mismo está uno de mis compañeros está moliendo, para que todo vaya saliendo fresquito y bien. Es otro estilo de alimentación hacia el público. Y bueno, y seguimos creciendo con todo esto y cada día aprendiendo más. Y Perfecto, no sé qué más Carlos. contarte. No, y ya tenemos ganas de que ya sea sábado ir a probar todas estas delicias que nos estás contando. ¿Desde qué hora los podemos encontrar? Desde las 10 de la mañana, lo más seguro, a las 10 de la mañana hasta las 16 horas en el Parque Central, en Vida Feria. Mi puesto es el puesto Finca La Carolina. Bueno, pero tengo un montón de compañeros más que siguen haciendo la misma labor que nosotros hacemos. Y también hay artesanía, hay muchísimas cosas. Y la verdad, que un sábado por la mañana, como lugar alternativo mejor que da Mendoza, es la Vida Feria. Porque siempre hay un concierto en directo, se puede comer rico. Porque hay compañeros, yo hago tortilla de papas y hago otras cosas más. y tal, que se venden así, comida al paso. Hay muchas familias que vienen a comer y a escuchar las bandas de música. Bueno, es bien agradable. Y bueno, y siempre se gestionan cosas, tanto de como construcciones de bionaturales como toda la agroecología. Bueno, siempre hay un bullicio, siempre hay una alternativa de mucha gente que cada día hay más que se intenta interesar por el estilo de vida que llevamos la gente del campo. Después no a todo el mundo le pinta el vivir en el campo, porque en el campo sabe que uno se levanta cuando sale el sol y te acuestas un poquito más tarde que se pone el sol. No somos gente ahí que noctámbulos, yo pienso, porque siempre andamos laburando. Pero bueno, todas esas delicias en Vidaferia las vas a encontrar. Bueno, excelente, Carlos. La verdad es que la invitación es más que tentadora, así que invitamos a todas las personas que nos Bien. están escuchando y seguramente nos vamos a encontrar. Y ya, mirá, ya entre las alcaparras y la tortilla de papa española que acabas de Espectacular, nombrar, es ya la tremenda. verdad es que, mira, ya me dio hambre ya. Bien. Cuando cualquier sábado que quieras pasar, pásate y bueno, y lo disfrutaremos juntos todos, porque en realidad todo esto es un nivel colectivo. Disfruta el cliente y disfruta quien estamos. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra entrevista. Así es, Carlos. Espero Bueno, que os gracias sirva. a vos por habernos dado toda esta información, por habernos comentado acerca del trabajo que realizan y también todo el aporte que nos has hecho, no solamente de tu trabajo, sino también de por qué, de qué significa, de todo lo que conlleva. Así que te mandamos un abrazo grande, Carlos, y bueno, seguramente nos estaremos encontrando ahí en Vidaferia. Gracias a ustedes y bueno, y vamos arriba. El buen vivir. Gracias. Así Chao, es. chao. Chao, chao.